estamos acá en El Hoyo, en la actividad de las escuelas especiales de la comarca que se está haciendo el día de hoy, y se hizo presente una vecina acá del pueblo, Dora, que nos presentó una problemática que están viviendo las personas con baja visibilidad, sería. Buen día, Dora, ¿querés contarnos un poco de qué se trata esto? Hola, buen día, Radio Fogón. Gracias por la invitación a presentar mi problema. Yo tengo baja visión desde el año 2004 y durante 15 años, hasta hace 10 días, pude manejarme sola en el cajero automático, pero ahora con el cambio que se hizo de pantalla, que no tiene alto contraste, me veo perjudicada y he perdido mi autonomía. Así que hoy aproveché el encuentro que había de escuelas especiales para venir y solicitar esa ayuda. Yo ya presenté la nota en el banco para que refrenden mi nota con sus firmas. Así que no solamente las personas con baja visión tenemos problemas con este cajero nuevo, con esta pantalla, sino personas adultas, personas con anteojos. Es encima del sol sobre la pantalla y es muy difícil de ver. El tono es celeste o verdecito, no sé muy bien, con letras blancas. Así que, bueno, lo ideal sería en principio pantalla de contraste, y lo óptimo sería lograr un cajero automático adaptado para personas con problemas de discapacidad. Bien, ¿qué otras problemáticas, por decirle, o cuestiones están trabajando? Bueno, me contabas recién que se están nucleando, que se están organizando como grupo también. En realidad, las personas ciegas y con baja visión solemos armar grupos. Yo pertenezco a uno que la mayoría de las personas son de Buenos Aires, también hay de Tucumán, hay de Jujuy. Mucha gente de Buenos Aires, de provincia, sureña, soy la única. Y nuestro grupo, que se llama Buena Vista Social Club en especial, nos dedicamos a tratar de ayudarnos entre nosotros y a las personas que tienen problemas en hacer trámites, en todo lo que podemos, ¿no es cierto? Nos apoyamos, damos fuerzas para seguir adelante. Y ahora con el tema este del banco, ya una de nuestras compañeras del Banco Provincia de Buenos Aires había tenido esta problemática. Ella tiene baja visión bastante acentuada y tampoco puede operar con el cajero automático. Bueno, ahora llegó al Chubut lo mismo, así que espero que lo podamos resolver pronto. ¿Y hay alguna otra? Bueno, la cuestión siempre de las veredas, de los lugares para pasar, los vehículos y todo eso, ¿cómo venimos acá en El Hoyo en particular? Bueno, es un tema fundamental. En El Hoyo tenemos muy pocas veredas, así que transitamos por la calle. Con respecto, bueno, también capaz que hay vereditas con césped alto, que es peligroso porque uno sabe si camina y ahí puede haber un agujero y se cae. Los vehículos, dentro de todo, son bastante amables. Yo lo he corroborado tanto en el bolsón también, que yo no uso el bastón verde, que me van a retar porque digo que no lo uso, pero los vehículos paran en las esquinas y te dejan cruzar. ¿Y qué otra cosa me habías preguntado? No, alguna otra. Un tema que es recurrente es el tema de conseguir los pasajes para viajar en los micros. Ahora se puede hacer por vía web y también personalmente, pero cuando vos te presentás en una ventanilla, te dicen que solamente por la web. Acá en El Hoyo hay una empresa, la puedo nombrar, el Vía Bariloche, que no nos acepta los trámites. Los tenemos que gestionar solamente en la web vuelo, ir ahí, iniciar el trámite y después a los dos días ir a retirar el pasaje. Para los que no tenemos vehículo o no podemos manejar, es depender de un colectivo que te lleve, que te traiga. También el tema de los colectivos acá tiene muy pocos servicios, entonces vuelo es difícil para ir y volver. Capaz que un trámite te lleva 5 minutos en hacerlo, tardás 2 horas, 2 horas y media entre ida y vuelta. Bueno, muchas gracias, Dora. No, gracias a ustedes. Si querés, tengo mucha más. No, porque uno se engancha con los...